entre flashes, vivos entre los scratches. Es tan natural que nace, soy el mejor con las frases. Los flashes, los flashes y los scratches. Los scratches, los flashes, los flashes y los scratches. Mira, otro día pensando cómo hacerme millo. Puede que sea hoy mientras me paso otro rastrillo. No tiene que ser de noche pa' que escuches los gatillos. Como Maussan grabó pa' conseguir platillos. Esto perdurará por algunos milenios. No hay que frotar la lámpara para ver mi mal genio. Dicen estuve en tus inicios como digno en gremio. Y eso es mentira, tú llegaste una vez viste el premio. No he vendido mi alma pero me he empeñado. Tu flow como tus tenis son clonados. El problema no es la marca sino el ir aparentando. Aquí como después del sexo bien garreado. Pues papi me ha aferrado. El río está lejos y aún así acarreado. La misma letra, mismos beats que nunca le han variado. Ahora escriben con miedo, parece la pentameando. Esto no es pa' ti chismoso que estás ventaneando. Pero se enchalecan y es que todo es relativo. Fujifilm de mi lado saqué los negativos. Puro rap latino hasta hacerme uno de platino. Y en la ropa terrible pues ve cómo combino. Mijo te hablo de Morales en el box. Amanecido y con Crocs. A mí me inspira Giza Digimox. Soy primero Dios, la mierda en cada esquina como el Doc. Soy el miembro más fresco como sexo con Halls. El Farus está sonando, está pegando y ahora créelo. Aún no lo digeren estos putos una Melox. Aunque se rayen la jeta y traigan dreadlocks. Su producto en la caja es pa' niños, nada más les falta el Kellogg's. A varios les da recelo, tiran grasa, quedo acedo. Se dan golpes de pecho, parece rezan el credo. Como pedir un Uber de donde vengo. Si no es la misma placa va a haber pedo. Problema de pandillas. Oye tú no te hagas el malilla. No pueden caminar, usan mucho las muletillas. Tú y toda tu clica de carillas. Y en la fiesta vio puro pepino como usando mascarilla. Podrás hurtar mis notas pero no es la misma tónica. Vivo de la música y mi vida no es armónica. Me calmo escuchando Goodfather en la filarmónica. Primero lo primero, saca el money cash de forma melódica al acero. Abajo es con lacero, molestando al casero con el estudio casero. Tengo mucha letra, ya vi, se puse un letrero encima, les llevo un mensaje, eso me vuelve cartero. Mi línea atraviesa ese como el signo. No entendieron esa barra, güey, ya me resigno. Ay, güey. O sea, ese ay, ya, güey. Los vecinos dicen a qué se dedica. Les llevo la palabra hasta su casa, se predica. Luego escribo y se pone en el saco, no se identifican. Yo si tiro digo nombres de otra, pues no se dedica. No es biología y mira el crecimiento orgánico. Dicen que son calle y sus padrinos son eclásticos. Te roban los zapatos, lo que entienden por empáticos. Tu clique embotellada, solo así que le haría el tráfico. Dobles y triples como el básquet. Hablo de los sentidos en mis frases. El aplicado porque obrera fue la clase. La de la estética te haría mejor las bases.